Se la vista non mi sbaglia, sei la più bella della casa Italia. Era un poeta che le decía eso a mi vieja, pero era un italiano. Se la vista non mi sbaglia, sei la più bella della casa Italia. Claro, mi vieja vivía en la calle Italia. Pero si la vista non mi sbaglia, veo venir detrás de la lomita al que siempre veo venir. Primero chambergo, después pañuelo al cuello, la camisa medio rotosa. Bueno, pero labura en el campo, loco. ¿Qué va a hacer? Es así esto. Viene montando el famoso alazán Fasón. Se acerca con su tabla de surf, un gaucho con tabla de surf. Adelante, pero mira qué cosa tan hermosa. Don Martín, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, don Quique? ¿Qué dice usted? A PC, no le tenga miedo a los perros porque son capones. No, para nada, no, para nada. Sí, ¿Cómo anda el calor por ahí? Anda muy lindo. Está todavía no apretando del todo, pero ya va a venir. Está realizando promesas. Hágalo esperar. Bien, claro, claro. Que se atrase un poco el tipo. Apéese y acérquese, don Martín Leguizamón, y cuénteme qué historias me trae para hoy. Y hoy lo voy a llevar por el pasado. Ajá, bueno, dele. Vamos por el pasado. ¿Mucho? Vamos. ¿Pasado mucho o pasado pasado? Y no mucho, empezamos en el 61. Ah, en el 61. Aquí nomás, parece un cuento de ficción. Sí, a ver. Lo piensa de esa manera, ¿no? Sí. Porque en el año que los Beatles iban a Hamburgo, sí, a tocar, que todavía no se llamaban los Beatles, sí, que eran los Silver Beatles, ah. Berlín estaba dividida en cuatro zonas, ¿no? Una parte de Rusia, otra de Francia, otra de Estados Unidos, sí, otra del Reino Unido. Sí. Y en una empezaron a levantar un muro. Ah, mira. Se cumplían... de hecho, en este noviembre se cumplen 30 años de que cayó ese muro. Sí, está bien. Pero ahí me estás hablando del principio del muro. Del principio, sí. Y habían pasado, 15 años del final de la guerra. Claro, habían pasado 15 y empezaba la Guerra Fría. Ah, ok. Okay, con sí, lo que esto implica, y viste, Alemania queda dividida en Alemania Oriental y Alemania Occidental. Sí, sí. Y si vos empezás a jugar un poco con el tiempo, vos le contás a... Yo le cuento a veces a mis alumnos. Vos sí. Cuéntame, parece un cuento de ciencia ficción que haya pasado. Ajá. Y no fue hace tanto. De sí, hecho, Orwell cuando escribe en 1984, que lo escribe en el 48, se adelanta un poco. Ajá. A todo esto, ¿no? Sí. Vos fíjate en una situación en la que se prohíben 60 puntos de acceso a la ciudad. Ajá. Construye un muro de 4 metros de altura y 45 kilómetros de largo. ¿Y eso fue, el corte fue abrupto? ¿De un día para otro dijeron nadie pasa para allá? Sí, una noche. Ah. Una noche de agosto, sí, dijeron se terminó esto. Es necesario poner un límite porque ya había muchos que se estaban yendo porque la situación económica era difícil de ese lado. Entonces lo cortaron. Sí. Y fue una tarde de domingo en la cual, imagínate, vos y yo nos fuimos a hacer un picnic a las afueras, volvimos y no pudimos entrar. Ajá. Bueno, que es que si no lo hacían así y lo avisaban, había un éxodo monstruoso. Vos fíjate la construcción que parece de película de ciencia ficción, sí, ¿no? Sí. Los 45 kilómetros, sí, los 69 puntos de control y entre el muro y lo que sería la avenida principal, había una franja que se llamaba la Franja de la Muerte, que era como una fosa olímpica, una calle, claro, donde estaban todas las torres de control, había ametralladoras automáticas y perros de policía. ¿Viste cuando Papo hizo la canción Mundo Nuevo? Sí, sí, sí. Que hablaba de hordas de chicos malos. Eso. Y las pantallas me lo cuentan con el desayuno, sí, habla del muro de Berlín. Ah, mira. Si nosotros escuchamos esa canción podemos jugar un poco con eso, claro, y después buscar la idea de libertad, ¿no? Claro. Vos fíjate que en ese periodo 5.000 quisieron escapar. Ajá. Y obviamente de esos 5.000 pudieron pasar 500 nada más. ¿El resto murió? ¿Eh? ¿El resto murió? Hubo heridos y después murieron 3.000. Ah, claro. Pero hubo una historia muy interesante que hay 57 que pueden pasar, que van de un túnel que se construye de oriente a occidente con ayuda entre los dos, por un arquitecto que tenía el plano por debajo de la ciudad. Ajá. Entonces construyeron de los dos lados para poder salir. Hay historias maravillosas de esos escapes buscando la libertad. Aparte, me estoy imaginando la cantidad de familias que quedaron separadas. Ah, muchísimas, muchísimas. De hecho, cuando se cae el muro hace 30 años, sí, había familias esperando, había hermanos esperándose. Hubo dos familias que escaparon en globo. ¡Qué locura! Dos familias que escaparon en globo que no sabían cómo volar el globo, pero guiándose por medio de un manual viejo que tenían, se pudieron escapar. Claro, porque uno, a ver, si te pones a imaginar la cantidad de intentos que debe haber habido, hasta un tipo con una garrocha, no sé, se me ocurre, ¿no? Con una bicicleta pudo pasar. Ajá. Bordeó el muro y se tiró para el otro lado y lo estaban recibiendo. Siempre, cada 7 días había cambios de guardia esperando a gente, o sea, guardias civiles, ¿no? Sí. Esperando que gente pueda pasar. Qué disparate, ¿no? Porque aparte, si vos me decís, no sé, esto ocurrió en el año 300 antes de Cristo. Claro. Por ahí, qué sé yo, se nos confunde un poco. Pero esto ocurrió ahora, yo estaba vivo. Yo nací en el año 50, yo tenía 10 años. Claro. Pero vos fíjate la locura, ¿no? La construcción que parece de ciencia ficción, sí, que eran dos países distintos. Claro. Y es tal locura que el Mundial 74, ajá, el día previo a que muere Perón, juega Alemania Oriental contra Alemania Occidental en el Mundial de Alemania. ¡Qué loco! O sea, es rarísimo. Y gana Alemania Oriental 1-0. O sea, es como si jugara Argentina contra Argentina. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. No existe. Argentina del norte con Argentina del sur. Claro, claro, del norte contra el sur. Claro. Son que a veces juegan. Sí, sí, sí, es verdad. Es verdad. A veces parece que juegan. Porque ahora que me relatás esto y me haces pensar, muros hay en todas partes. Hay en todas partes. Sí, y hay muros virtuales en todas partes. Y bueno, iba a llegar a eso también. Ah, bueno. ¿Cómo me lee? Sí, te arruiné. No, para nada, para nada. Vos fíjate, de globos, de papo, sí, de Beatles, sí, estamos hablando siempre de libertad. Claro, claro. Más allá de ese muro, claro, físico, sí, ¿no? Sí. De patrullas. Sí. Hay dos películas que les recomiendo a los que escuchan El Desconcierto, son increíbles. Una se llama Goodbye Lenin y otra La Mirada de los Otros. Ajá. Que marcan eso. Uno lo muestra desde la utopía, sí, en Goodbye Lenin, que es una madre que aparte del sistema, que tiene un shock y se despierta y el hijo, para que no se muera, le reconstruye la Alemania Oriental. Ah, mira. Es divina, la película es divina, es poética. Sí. De hecho, el que maneja el taxi termina siendo Yuri Gagarin, que fue el primer cosmonauta. Claro, sí, vale, sí, la pena verla. Sí, sí, sí, y la sí, otra es La Mirada de los Otros, que muestra ya más que nada la parte más dura de los Stasi que investigaban a la sociedad y a la parte intelectual de Alemania. ¿Qué es Stasi? Los Stasi es la policía secreta, era como si fuesen los nazis. En la época de la Segunda Guerra Mundial, pero es la policía secreta de la Unión Soviética dentro de Alemania Oriental. Ah, ok. Eran, sí, bravísimos. Y en La Mirada de los Otros cuentan la historia de un Stasi que está investigando a un escritor. Ajá. Y que no se anima a delatarlo porque empieza a emocionarse con lo que el escritor escribe. Sí, qué bueno. Es maravilloso. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero fíjate, sí, cuando se produce el golpe, cae el muro hace 30 años, sí, todavía está en la facultad, uh-huh, ahí empecé a pensar eso que vos decías hace un rato. Se caen muros físicos, pero los muros mentales... No. Estos últimos que mentás se construyen todo el tiempo. Totalmente. Todo el tiempo están tratando de construirnos muros mentales. Claro. Y muchas veces tienen éxito, ¿eh? Lamentablemente. Sí. Y dentro de lo virtual también existe. Bueno, el fanatismo, el tomar algo dogmáticamente, es un muro mental. Totalmente. Mesianismo. Mesianismo también. Muro mental. El tema es cómo escapamos de esos muros mentales. Sí. Los muros físicos los vemos. Trump levanta los muros en México y es un error. Sí, es verdad. De hecho, alguna vez una película norteamericana que también así era como muy atemporal, donde se congela todo Estados Unidos y los yanquis quieren pasar al lado de México y los mexicanos le dicen, no, ahora no te dejamos venir. Es como una venganza de lo cálido. Sí, como esas venganzas de las películas Tarantino que, claro, que juega, viste, a decir, bueno, por lo menos lo puedo hacer desde el cine. Pero bueno, ¿qué hacemos con esos muros mentales? Ahora vos te lo pasás viendo cine, por lo que veo. ¿Cuándo vas a la facultad a dar clases? ¿Cómo es esto? Mi historia con el cine empieza con mi abuela, cuando yo tenía 9 años y venía a Buenos Aires de vacaciones de invierno. Sí. Me llevaba al San Martín a ver Roma Ciudad Abierta. Por ejemplo. A los 9 años. ¡Qué película! Milagro en Milán. ¡Qué peliculón! ¿Cómo y ahí dije, bueno, mis amigos iban a ver Bambi, a mí me llevan a ver eso. Che, y después íbamos al molino a tomar un ice cream. Época de mi abuela Eufemia, la descendiente de Moyo Yudine. No, bueno, pero nada mejor que Eufemia, ¿eh? No, nada mejor. No me vengan con ningún relato, porque con ese programa y el ice cream ahí de postre. Y aparte del molino, que el molino era qué lindo, de esquina. Qué lindo, qué hermoso. Pero bueno, ahí empezó el cine, ahí empecé la historia de cine, y por eso, ¿viste? Reconstruimos estas historias con varias películas, con varias cosas, ¿viste? Y podemos pensar a partir de esto. Claro. Che, ¿cuándo cae el muro y por qué? El muro cae en noviembre de 1989. Ajá, ok. Hace 30 años. Sí. Ya había una presión bastante fuerte desde lo que eran los medios, desde lo que era la otra Alemania y desde la misma Alemania Oriental. Ajá. Y ya se iban agolpando noche a noche distintos ciudadanos alemanes para poder salir. Ajá. Hasta que un día se abrieron las barreras, los soldados tiraron los uniformes y pasaron también. Claro, pues, pero todo esto debe haber tenido un correlato político, ¿no? Claro, bueno, el correlato político aparece con Gorbachov. Eso es. Aparece con Gorbachov, aparece la perestroika, y hay un texto de Fukuyama que sale en ese momento, se llama El fin de la historia, sí, que empieza a construir los cambios que se van dando en Europa y los cambios que se van dando en la Unión Soviética. Sí, sí. Reconstruimos todo lo que fue Juan Pablo II, lo que fue la Igualesa, lo que fue el Día del Trabajo y la Cortina de Hierro que empieza a rajarse, ¿no? Pues es que de ese libro de Fukuyama hay mucha gente que no lo leyó, solamente leyó el título y creyó a pie juntillas que era el fin de la historia, cuando es una metáfora de Fukuyama. Es una metáfora. De hecho, después él escribe, lo desarrolla más, sí, se llama El fin de las ideologías. Eso es. Yo lo leí, ni bien salió, pues yo estaba cursando ciencia política en ese momento. Y nos daban eso como el pan caliente, acaba claro, de salir esto. Claro. Época de texto y nada de compus ni nada de eso, tenías que esperar el texto. Che, ¿y qué pasó después de la caída del muro? ¿Cómo está la cosa ahora entre esas dos Alemanias? ¿Es bueno, una sola de verdad o sigue habiendo diferencias? Lo primero que se unifica a nivel social es la idea de ciudadanía, ¿no? Empiezan a construir ciudadanía más allá de las diferencias. Claro. O sea que cambian la moneda, cambian el sistema, cambia la forma de relacionarse. Eran dos Alemanias, ya sabe que Buenos Aires se convierte en una sola, con lo difícil que es. Correcto, sí. Y empieza a construir, que fueron muy peores los alemanes en eso, empezaron a construir desde el arte. Ajá, mira. Y vos fíjate, Berlín se convierte en una de las ciudades más cosmopolita y más artística, o sea, está emparejada con New York en este momento. ¿Y sigue habiendo diferencias entre la gente que vive de un lado y del otro? Y algunas diferencias todavía existen. Ah, claro, me imagino, ¿no? Vos fíjate que una de las pocas veces que se sintió unificado fue en el 90, cuando se hace el Mundial de Italia, que gana la final, y se sienten uno. Claro, claro. De hecho, hay un momento que dicen, nos unificó una pelota. Eso es. De tantos años. Eso es. Eso a partir es. De ese partido, tenemos que empezar a construir. Sí. Hay relatos maravillosos después del Mundial de Italia de lo que fue Alemania, ¿no? Eso es. Eso y jugando es. Con ese partido de Alemania en el 74 que jugaron en contra. Qué bien. Pero a partir de ese momento, bueno, las diferencias existen, sobre todo en la gente más grande. Por supuesto. Porque los jóvenes es como que se expandieron, o sea, tuvieron la posibilidad también de salir a Europa, de salir al mundo. Y pasa en todos los órdenes de la vida también esto, ¿no? Los viejos somos los que por ahí conservamos antiguos odios, broncas. Claro. Los pibes vienen nuevos, vienen cero kilómetro. Mira, en el año, esto que decís es muy cierto, en el año 92 a mí me tocó, yo me recibí, me tocó irme a Cuba, sí, a la Cuba de Castro. Sí. Fuimos con un grupo de amigos y tuvimos la oportunidad de ir a la facultad y tener un par de charlas. Y justamente contaban que los que más resentían la revolución en ese momento era la gente joven. Claro, claro. Porque no habían vivido... No, claro. No. Y, la no, etapa y no había forma, tampoco había forma de transmitirle esa sensación, porque lo podés contar, pero el hecho de haberla vivido es otra historia. Es otra historia. Entonces, bueno, los pibes también se cansan de que los viejos les digan lo que pasa que este país era el prostíbulo de Estados Unidos. Los pibes se cansan de esa historia también contada repetidamente. Exactamente, y sí. Tienen otras necesidades. Exacto, exacto, sí. Es más, y a veces les gusta más la historia de poner el siglo XIX que la actual. O sea, claro, claro. Contame cómo era antes. Está bueno. Che, lindo, lindo lo del muro, me encantó lo del muro, porque me sacaste un montón de dudas que yo tenía. Viste que tenemos por ahí alguna imagen medio histórica, pero había muchas dudas. Así había que... muchas dudas. Aparte, vos fíjate lo que era el contexto de Buenos Aires en ese momento. Sí. Yo lo vi en mi etapa universitaria fuerte. Vos llegabas a la democracia emergente del 83, sí. Con Alfonsín, después sí. En el 86 se produce Amnesty, sí. En Buenos Aires, sí. Y se empieza a hablar ya del muro. Y del muro que había en Chile también. Claro. Porque claro. Amnesty toca en Mendoza porque el muro en Chile era Pinochet. Eso es. Y después viene la caída del muro en Europa. O sea, son muchos acontecimientos que te marcan. Gracias, viejito, muy amable. Bueno, súbase con... No, digo viejito porque ya está grande y se sube con dificultad. Sabe que se sube por la izquierda el caballo, ya sabe por qué también. Pero yo lo ayudo, mire. Ahí está, ¿ve? Ahora el tipo está montado, mire. Vaya tranquilo, don. Mire, qué bonito. El alazán fasón de atrás también es bonito. Sí, ¿no? Y ahí se van alejando los dos. Qué lindo. Bueno, don Martín Leguizamón, le agradezco mucho. Por favor. Bueno, vuelva cuando guste. Estamos siempre ahí, ¿eh? Qué lindo, ahí ya se va, mirá. Ves, despacito, pero al tranco el tipo, y cuando pasa la lomita, se va cortando como de a franjas de abajo hasta que le desaparece el chambergo. Muy bien, muy bien. Me gustó mucho la historia de hoy. Lo escuchaste a Martín Leguizamón aquí en El Desconcierto.